Vamos con unos datos curiosos. Hola, soy Lucy. Tengo dos datos curiosos. El primero es que, para los que no lo saben, el ornitorrinco es el único mamífero que pone huevos. Y también que hay un mamífero que no vive en la tierra, que vive en el agua, que es la ballena. Aquí escucharon otro dato curioso. Chao, me llamo Ailén Ruiz.